para charlar un poquito, pero también es abogado y está en un par de situaciones que está bueno hablarla, como tiene que ver con los choferes de Uber, pero también con lo que está pasando con el edificio de la Asociación de Músicos. Hablamos de Juan Domingo Gallo, que lo tenemos en comunicación. Juan Domingo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Muy buen día, Pablo. Bueno, saludar ahí a la operación técnica, a Pablito también, bueno, a Mariana y todo el equipo de la radio y, por supuesto, a la audiencia. Ahí está. Bueno, Juan Domingo, sabes que siempre es un gusto tenerte. Nos gusta en vivo, pero bueno, ya estamos complicados hoy. Por suerte te podemos tener telefónicamente. Te quería preguntar esto de los Uber. ¿Por qué? Porque yo ayer leí la noticia de esto que se presentó ante el Ejecutivo Municipal y generó mucho mensaje en el programa. Por eso te quiero preguntar sobre eso primero, Juan Domingo. Bien, bien. Esto de Uber se origina con el dictado de una ordenanza que específicamente es la 38.292 y un decreto reglamentario 625 del año 24 y, bueno, donde se reguló todo lo que es el sistema de contratación de transporte privado por medio de plataformas electrónicas. Uh-huh. También se... que de hecho es una de las críticas que hacen los choferes, se reguló en esa misma ordenanza lo que es taxis y remises, lo cual generó una gran confusión y creo que es una mala técnica legislativa porque tiene sus características especiales. Y, bueno, todos los choferes se reunieron porque realmente, los choferes de Uber, me refiero, sí. Se reunieron porque es una ordenanza que si bien hoy tiene algunos beneficios impositivos, cuando se aplique, es decir, el año en su totalidad y con todo el régimen impositivo, va a ser a la actividad antieconómica, porque exigen un montón de requisitos que realmente los choferes de Uber no los pueden cumplir. Perfecto. Y bueno, a raíz de eso, ellos se organizaron, específicamente se reunieron en lo que es la Zona Verde, allá en la Costanera. Fueron más de 100 choferes y dijeron, bueno, ¿cómo encaramos esta situación? Y bueno, ahí surgió un poco mi nombre como abogado y un poco también por haber tenido experiencia legislativa. Y bueno, a partir de ahí empezamos a consensuar una suerte de puntos en los cuales primero elevamos al Consejo Deliberante y después solicitamos una reunión con el secretario de Gobierno, Delolio, quien nos atendió. Y bueno, le elevamos este petitorio, que entre otras cosas habla un poco de hacer un régimen impositivo, sancionatorio, también regularlo en una ordenanza separada. Bien. Y a partir de ahí también que todos los trámites no sean tan burocráticos y sean accesibles. Por eso también se le plantea la cuestión de una inscripción y autorización a través de una plataforma virtual. Bien. Que provee a la municipalidad. Uh-huh, uh-huh. Bueno, hoy está elevado ese petitorio, todavía no hemos tenido una respuesta. Sé que hoy se trata en el Consejo Deliberante la nota que nosotros presentamos. Por lo que me han comentado, no tengo certeza de eso. Eso es simplemente un pase, el expediente al Ejecutivo, supongo para que le brinde alguna información con respecto a este petitorio. Pero bueno. Bueno, pero avanza y es lo importante, ¿o no? Sí, y además encontramos mucho apoyo de la gente. Realmente Uber creo que no viene a generar un inconveniente, sino a solucionar un montón de cuestiones. Uh-huh, creo que uh-huh. Antes de que funcionase esta aplicación, había mucha queja por parte de los vecinos de la ciudad de que o no llegaban sí, tal cual. Los remises, etcétera. Y es una plataforma que tiene muy buenos precios y también permite un seguimiento, es mucho más seguro en ciertos aspectos y creo que lo mejor es que la ciudad se ayorne uh-huh. a este tipo de plataforma y este tipo de contrataciones y que aparte, no buscar una legislación que la prohíba o haga un exceso reglamentario que es casi lo mismo también que prohibirlo. Aparte, hay que decir que esto está funcionando en muchas partes del planeta, del mundo, ¿no? Uber, y ha tenido por ahí tomar algunas iniciativas de algunos sectores para decir, porque esto funciona en todas partes. Y aparte lo que nos llegaron, Juan Domingo, acá al programa, cuando yo ayer hablé de este tema, de gente que lo usa a pocas horas, que es como un... recursos para acompañar una situación económica bastante compleja y te manifiestan, no voy a hacer lo mismo que un remisero cuando yo trabajo 2 o 3 horas. Exacto, por eso, y bueno, José Luis, que va a estar con vos ahora a las 10, te va a comentar cuáles son las situaciones también que tienen todas estas familias que hacen esta tarea, no como una actividad única, sino como un complemento a la actividad normal o el trabajo normal que tienen, y realmente ponerle sobre la espalda una carga impositiva que se le va a hacer muy difícil a ellos cumplir, es prácticamente como prohibirla, y eso va a generar también todo un daño a los ciudadanos directos, porque va a haber... Y después la otra opción, digamos, es la clandestinidad, es decir, incumplir con la norma, y es lo que estos ciudadanos que están realizando una actividad ilícita, no es algo ilegal, también vienen a... No quieren estar en la clandestinidad. Seguro, no, está bueno que marques eso. Juan Domingo... Estar en la calle transportando y cumpliendo las normas, ¿no? No tienen por qué estar escondidos o siendo perseguidos. Me parece que el Estado ahí tiene que ser un poco más inteligente. Te voy a hacer una pregunta. Vos sabés que a mí me gusta complicártela, y te la voy a complicar, que tiene que ver con el Uber. También nos llegó la manifestación de que Uber te quiere acaparar el mercado en contraposición a los remises, y después regula los precios porque acaparó todo el mercado. ¿Se hace una lectura de eso, teniendo en cuenta también tu pata política en esto, no? Sí, a ver, esto me parece que es los avances tecnológicos y de aplicaciones y de software, etcétera. Creo que tenés dos opciones, y eso también se lo dije a Luciano del Olio. Le digo, mirá, en esto tenés dos opciones. O haces un exceso reglamentario y lo prohibís y generás clandestinidad, o que muy pocas personas puedan desarrollarlo, o haces una reglamentación flexible, lo permitís y te ayornás a eso. Tal cual. Y creo que es una forma de generar trabajo. Bueno. En cuanto a los remises, taxis, etcétera, yo creo que tiene sus particularidades. Podría señalar, por ejemplo, que los Uber no pueden, si hay un pasajero que le levanta la, o hay un ciudadano que le levanta la mano y le dice, pará, que yo quiero subir al auto, no lo puede hacer porque la contratación se hace por medio de la plataforma. Después, en el tema de la tarifa, que también es una diferencia, la tarifa hoy, si bien se modificó en la norma, está establecida por el municipio, tiene un tope máximo actualmente, y en lo que es Uber, la tarifa la hace la aplicación. Entonces, tal cual. Toda carga impositiva que realice el municipio no es que los choferes la puedan trasladar a la tarifa. Entonces, todas esas diferenciaciones me parece que hacen. Después, con respecto a la competencia, yo creo que... los taxis, remises, etcétera, están, incluso si uno es usuario de Uber, están también usando la aplicación. Entonces, muchos taxis y remises hacen uso de esa aplicación. Sí, entonces, sí, creo sí, que sí. No hay una competencia desleal. Ahí está, perfecto. Además, creo que todos están haciendo uso de eso. Perfecto. Juan Domingo, temita que vamos a seguir. Pero también te quiero preguntar con lo que está pasando con la Asociación de Músicos, ¿no? Esto de la venta del edificio que ha generado muchísimo murmullo. ¿Cómo estamos con ese tema? Bien, bueno, eso surgió de una nota periodística del colega tuyo, Federico Doricio. Inmediatamente que él me reenvió el link, digamos, de la nota, me puse en contacto con él. A raíz de ahí también empecé a hablar con varios músicos, específicamente con Omar Cuader y Mauricio Velázquez, y juntos con ellos redactamos lo que fue, lo que nosotros en la narración de los hechos lo dividimos en dos, que hay una suerte de estafa, porque lo que fue la comisión directiva de la Asociación de Músicos decidió de un día para otro y de manera intempestiva empezar a dejar sin socios a la asociación, con la finalidad de tener un manejo arbitrario de la asociación y por ende también de los bienes de la misma, y decide vender una propiedad que está acá en el casco céntrico, son 700 metros cuadrados. Todavía no tenemos la certeza de cuál es el precio por el cual lo vendió, uh-huh. pero hay un trascendido ahí que dicen que es de 15 millones de pesos. Uh-huh. Realmente muy poco si tenés en cuenta... La ubicación nomás. De la propiedad. Uh-huh. Sí, con la ubicación y demás. Uh-huh. Entonces lo que se hizo fue, por un lado, vaciar la asociación o quitarle todos sus socios. Tienen un manejo arbitrario y venta de precio vil de la propiedad. Ni bien nosotros presentamos la denuncia, al otro día el fiscal Arias, con muy buen criterio, solicitó allanamientos. Se hicieron allanamientos en la casa de Mariano Guerrero, que es el presidente actualmente, quien dispuso también la venta. Se secuestraron, bueno, ayer tuvimos una reunión con Arias, quien nos informó, digamos, todo lo que se había secuestrado, entre eso los libros de actas, los teléfonos celulares de él y otra documentación. Y bueno, hoy la semana que viene se tiene que realizar un montón, se tiene que realizar toda la apertura de la prueba y demás con ciertas características formales. Y bueno, estamos en eso. Realmente uno analiza lo que se hizo y a raíz, lo que te quiero contar ahí, porque a raíz de la denuncia, muchos hijos de fundadores de lo que fue la asociación se acercaron al estudio jurídico y me comentaron realmente lo que era la asociación, la importancia que tuvo. Pero sí, sí. Esto se puede, la venta se puede llevar para atrás, porque esto también preguntaron, ¿cómo es la situación? Sí, no, todo, yo creo que va a estar todo atado a lo que se produzca la semana que viene. Bien. Si nosotros realmente, nosotros la denuncia hicimos, lo encuadramos dentro de dos delitos, el primero que sería estafa, porque hubo una estafa a todos los socios y a todos aquellos que se quisieron asociar, porque hubo un ardid, un engaño, una maquinación para no dejar ingresar nuevos socios y para echar a los socios. Y después lo que interpretamos que puede ser una asociación ilícita entre el vendedor, que sería la asociación de músicos, y el comprador. Claro. Más que nada, todo eso atado a lo que sería el precio vil de la venta. Sí, es que ahí eso te lo demuestra, que hay ciertos acuerdos espurios ahí atrás. Exacto, si se confirma el precio irrisorio de la venta, yo creo que se podría encuadrar ahí y pedir la nulidad de la venta. Ahí está. Otra de las medidas que tomó, bueno, el juez de garantía pedido del fiscal, fue embargar todas las cuentas bancarias de la asociación. Bien. En una entrevista que realmente es tremenda por la impunidad con la que habla el señor Guerrero, él... a viva voz, a Vox Populi, cuenta que tiene el dinero en cuentas bancarias, que tiene otro poco en cajas de seguridad, y bueno, realmente... No, terrible. Es tremendo, también. porque deja a muchos músicos sin una asociación que cumplió una función, creo que... importante, social, y la verdad que es tristísimo lo que está pasando. También temita que vamos a hacer. Y sumarle a eso que la asociación tenía ahí un montón de instrumentos de un carácter histórico, porque eran de la Filarmónica de Concordia. No sé, yo no conozco muchos instrumentos, pero contaban desde cosas de bronce, contrabajo, pianos de cola, todo eso que nadie sabe dónde están. Terrible. Entonces, terrible y triste. Terrible y triste, ¿no? Bueno, esperemos que se resuelva favorablemente, más que nada por los músicos y más que nada por todo esto y lo que representa históricamente, ¿no? Juan Domingo, también temita que vamos a seguir, pero también te quiero preguntar, sabés que me gusta charlar con vos de política y hay un escenario candente en el peronismo. Está complejo el tema. Bueno, lo que pasó acá con dirigentes de acá, lo que pasó con esta reunión que se llevó a cabo con algunos representantes del peronismo que enojó a otros. ¿Cómo estás viendo todo eso, Juan Domingo? Y yo creo que es todo consecuencia de lo que nos está pasando ahí como justicialismo, de una cefalía que se produjo por una gran derrota que tuvo el peronismo y todavía no encuentra el rumbo. creo, y no sé, entiendo yo que por ahí en la legislativa se va a ir un poco centralizando o viendo a ver cómo se encabeza. Creo que estas reuniones van en esa línea de sentarse los dirigentes los que mayor experiencia tienen en la conducción y a ver cómo se sale de esto. Obviamente que va a haber enojados, obviamente que va a haber discusión, y etcétera. Yo entiendo que no deberían de ser públicos, por lo menos creo que al ciudadano común que no está en política, ver que los peronistas se siguen peleando, se siguen diciendo cosas entre ellos y sacando y haciendo catarsis, creo que no suma para el electorado. Me parece que al contrario resta. Cualquiera que sacaste un balance sacaste un balance de lo que fue el Congreso, porque también ahí hubo mucho comentario, enojo porque no hubo sanciones. Hay figuras emblemáticas como la del senador Cuéllar, que entra sin lugar a duda en la discusión y en el debate. Otros funcionarios que hoy ocupan cargo en el gobierno actual, que ha generado también muchísimo comentario y discusión. ¿Cómo estás viendo el balance de ese congreso que se llevó a cabo en Paraná? Y mirá, yo creo que ahí había varias cosas que estaban digitadas, que parecían hasta un acting, ¿viste? Cuando agarraban, dicen, yo propongo, tipo que me ocurrió recién, pero yo ya veía, la integración de las minorías, y ya, ¿viste? Estaban todos como coordinados de quien levantaba una, bueno, te dan una tarjetita verde, que ahí los congresales votaban verde y roja, y verde por el positivo y rojo por el negativo. Pero bueno, yo creo que es parte del jolgorio de la política, eso. Después, que había catarsis, enojos, y había esas ganas de decirse cosas y demás, pero que sí, porque hacía 15 años que no se hacía un congreso. Tal cual. Uno, qué sé yo, pensaba en algo un poco más ordenado, pero bueno, siempre que se da libertad en el micrófono, se puede desbaratar todo, pero creo que fue ordenado, creo que se plantearon varias cuestiones. Ojalá que en lo inmediato también se empiece a conformar el Tribunal de Disciplina. Creo que es necesario no solo para atender el caso de Cuéllar, sino también para atender los casos de corrupción, los casos de pase de bando o de panqueque, como me gusta decir a mí, de varios dirigentes. Creo que tienen que un día usufructúan de los mejores cargos del peronismo, tienen puestos de responsabilidad, y cuando al peronismo le va mal saltan como ratas, digamos, a otro coso. Y creo que eso es una conducta que hace mal al justicialismo, pero que también hace mal a la política, y creo que tiene que tener una sanción. Ahí está. Juan Domingo, lo que sí te quiero decir es que más allá del peronismo concordiense y entrerriano, pero puntualmente el concordiense, con su idiosincrasia, sabemos la polenta del peronismo acá en la ciudad de Concordia, más allá de la derrota, esto se ve que no es exclusividad de Concordia ni la provincia. Viste lo que pasa con Kicillof y Máximo Kirchner, que se tiran también en público con munición gruesa. Da la sensación de que el compañero más duro con el compañero que con los sectores hoy que serían los contrarios, los rivales. Es que los peronistas ahí son un poco pasionales, entonces, viste, las peleas esas son mucho más complejas, ¿no? Son mucho más... creo que eso es algo también a debatir, y creo que también hay que tener una línea. Pero creo es producto de la cefalía, de la falta de conducción. Nosotros, bueno, desde nivel nacional, con un Alberto Fernández que dejó también desmadre, un montón de cuestiones, y bueno, a nivel provincial y local, la derrota esta que inédita, que también ya cualquiera dice cualquier cosa del otro y se cree en la autoridad también a decirle cualquier barbaridad y públicamente. Entonces creo que hay que bajar un poco los cañones y empezar a pensar que el adversario no es tanto el que tenemos al lado, sino un poco que tenemos enfrente, que está haciendo desastre, que le está pegando a los jubilados, que los gasea a los niños, que está haciendo un ajuste brutal en las universidades, que va y da un discurso en la ONU y acusa a los presidentes de que la Agenda 2030 es colectivista, y tantas otras cosas y barbaridades que me parece, o que se junta a comer un asado y trata a tipos como héroes, o que va y visita a los genocidas. Entonces me parece que la disputa o entre compañeros es válida, pero me parece que no nos debe dejar de perder el eje que el adversario político está en otro lado. Tal cual. Juan Domingo, bueno, todos los temitas van a quedar con la frase continuará, porque todos quedaste con la puerta abierta, así que ya te vamos a tener de nuevo, ¿eh? Sin duda. Es un gusto hablar con vos, Pablo. Perfecto. Sí. Te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Otro para vos. Ahí está, ¿eh? Bueno, intensa, como siempre, las charlas con Juan Domingo Gallo.